gracias por Dios. A ver cómo sale. Yo que todo te lo di sin medida. Y yo que loco por tu amor dejé a mi familia. Hoy que sabes que jamás tú me has querido. Y que imposible es para mí echarte al olvido. Y porque te quiero. Y no pienses de esa manera. Seguiré luchando y seguiré luchando, aunque tú no estés. Y como me ha dolido cuando me dijiste, en el ya me ha dolido, en ya te ha dolido, como me ha dolido. Para más.